En nuestra práctica del ombliguismo, cuando nos autopromocionamos en las redes, pusimos hoy qué quilombo se va a armar. A propósito lo hicimos. Vamos a hablar de negros, de negras, de negritud. María Pocha La Madrid es fundadora, presidenta de la Fundación África, entre otras, África Vive, entre otras cosas, de las que es, supongo. ¿Cómo te va, Pocha? Buenas tardecitas. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, acá estamos. Contanos dónde estás en este momento. En mi casa. ¿Tu casa queda? Preparándome para ir a una cena. Ajá, muy bien. ¿Dónde vivís? Yo vivo en Ciudad Evita, en provincia, en La Matanza. Bien. Y contanos de entrada de qué se trata África Vive y quién sos vos de alguna manera, o quién te sentís que sos, cuál es tu lugar en el mundo, además de Ciudad Evita. Mira, soy la fundadora de África Vive, hace del 97 lo fundé, a raíz de que no nos encontraban, que decían que habíamos muerto en una guerra del Paraguay, y entonces ahí empecé a contestar, a escribir, empecé a escribir una revista de mujeres, y contestándole de que no nacimos de una bala, que nosotros, acá cuando empezó, hubo esa guerra, nosotros ya estábamos, estaba mi mamá, mis tías, todas estaban acá, y se hizo el mestizaje, con los españoles, italianos, bolivianos. Yo en mi familia tengo toda esa rama, ¿no? Que me gusta decirlo siempre porque me costó mucho. Más me costó con los negros que con los blancos. Con los negros me costó de que entendieran de que teníamos que mostrarnos y no avergonzarnos de nuestro color. ¿Viste? Mira, te digo más. Ahí tenés cinco Nogueira, creo. Sí, en Castex. Claro. En Castex. Bueno. Uno de ellos es el de más alto perfil porque es un gran jugador de fútbol, pero claro, están todos. También era. Sí, sí. Bueno, y el abuelo de ellos era brasilero. Uh-huh. Era muy buen músico, tocaba guitarra y piano. Eran dos hermanos, yo los conocía los dos. Uno tocaba el contrabajo y el abuelo de ellos era el que tocaba guitarra y piano. El padre de ellos fue muy buen bailarín, aparte de ser futbolista, ¿eh? Ajá. Así que también somos todos de la familia, ¿no? Che, y Pocha, te pregunto, tu historia, más allá de que la estás, algunos datos fuiste tirando, pero ¿cómo es? ¿Vos naciste en la Argentina, naciste en Buenos Aires o en otro lugar? ¿Cómo? Yo nací en la Argentina, soy quinta generación de negros esclavos acá. Por eso el apellido de la Madrid es muy nombrado, es un patriota. Nosotros, nuestros esclavos en la Madrid fueron a Tucumán como esclavos. Uh-huh. Yo llegué hasta allá. Fui a dar una charla a una universidad de allá. Y se presenta una señora que fue diplomática, ya jubilada. Y me dice, acá todavía existe la ley. Hay una ley donde, para diferenciarse de blanco, que la Madrid era separado. Y si así que usted si quiere cambiárselo, le digo, no, que se jodan los blancos. Yo soy la Madrid todo junto. O sea, esa es la discriminación solapada. Siempre hubo esa discriminación. Que nadie se enteraba, o el blanco que te dice, no, yo a los negros los quiero, ¿viste? Pero no es así. Pocha, no, Cintia te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, te escucho bajo. A ver, si me subís el retorno, Pablito, ahí está. Es el micrófono entonces, el que no entra. Hola, Pocha, ahí estamos. Hola, bien ya de micrófono. Hace un ratito decías, bueno, que África Vive nace para empezar a visibilizarse como parte de la comunidad negra en Argentina, ¿no? Como afroargentinos. El primer censo, si se quiere, o registro, se hace en 2010, contábamos al principio del programa. ¿Qué es lo que permitió eso? Nada, lo que permitimos nosotros, ellos no nos permitieron, uh-huh, que nosotros estuviéramos dentro de la capacitación del censo, uh-huh, porque queríamos censar nosotros cada barrio que vivimos. ¿Por qué eso? Porque yo hice una encuesta con Miriam Gómez un año antes, o dos años antes, hicimos una encuesta en San Telmo, lo hizo Lucía Molina en Santa Fe, y da el 5% de los negros que se reconocen negros. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hicieron el censo en el 2010, eso no lo pusieron. Uh-huh. O sea, uh-huh, siempre vas a ver que hay una discriminación solapada, que no te van a decir... O sea, había una sábana chica y una sábana grande que era la que hacían el censo, ¿no? En la sábana grande no le dieron a muchos profesores, como son maestras que hacían el censo. porque no les, o sea, no querían hacer eso. O sea, siempre fue eso, siempre tuvimos un traspié, como quien dice, ¿no? Pucha, Nicolás te saluda. Gracias, muy buenos días. ¿Por qué no te las dejaron participar a ustedes? ¿Y por qué no? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Viste? Siempre tienen un pero. A nosotros nos costó mucho. Yo entré a hacer el es este, ¿cómo se le llama? El estudio de hogares. Uh-huh. Entré porque yo estaba en una reunión con el Banco Mundial. La que estaba trabajando con nosotros del Banco Mundial lo llamó al del INDEC de esa época. Le dijo, mira, te voy a decir que vamos a reunirnos con Pocha. Nos reunimos, lo que él a mí me costó 6 meses que él me diera una reunión y nunca me la quiso dar. Me la dio ese día con esta señora y ahí pudimos hablar de que aunque sea nos dejen hacer una encuesta. Y así fue, la encuesta, así, el hospital italiano nos están diciendo, nos mandaron a decir de que el 5% que se atiende ahí tiene descendencia africana. Y te pregunto, ¿en el censo vos suponés o sabés que, por ejemplo, se daba este fenómeno que vos decías de que hay negros o negras que ni siquiera se reconocen como negros o negras? ¿Esto sigue pasando? Sí, sí, siempre, sí, sí. O sea, mira, te estoy hablando de mujer. La mujer que la hija pudo ser blanquearse, como dicen ellos, no va a decir que es hija de negro. Te cuento una anécdota. No sé si sabés lo que me pasó, que yo me iba a Panamá y no me dejaron salir porque decían que era trucho el documento, que yo no podía ser negra de acá, que tenía que ser peruana. Claro, esa historia del 2002 a principio, sí, pero contala que 2002. Está buenísima. O sea, yo me iba, yo ya tenía, o sea, ya había viajado bastante, pero tenía que renovar el pasaporte. El pasaporte lo renuevo, lo voy a buscar el mismo día que viajaba y me voy acá de Ezeiza, yo vivo cerca de Ezeiza. Me voy acá de Ezeiza, llego al último láser que le pase y me dice, no, es trucha. Entonces me llevan, yo no sabía, tienen en el subsuelo, tienen una calle, una celda, va. Vos no sabes, ahí decís que no me tocaron ni a mí, no me sacaron la valija, nada. Y en ese tiempo recién empezaron a ver celulares, llamé por teléfono a una persona, le dije, mira, estoy acá todavía, yo llegué a las 10 de la mañana y salí a las 6 de la tarde acá en la Argentina, no me fui a Panamá. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me están haciendo? Bueno, entonces me dicen, a las 6 de la tarde me dicen, bueno, la podemos poner en un avión mañana. Y dije, no, yo me quedo acá y vamos a ver qué hacemos. Y bueno, ahí fue que llamé a Clarín, que siempre me había hecho notas y qué sé yo, y le dije, me pasó esto, no quiero que le pase a nadie más. O sea, no pensaban que era acá y no había nada trucho. Te dijeron ahí concretamente que como eras argentina no podías ser negra. No podía ser de acá. Tenía que ser peruana. O sea, no podía ser de acá. Y cuando me llama del que estaba en migración, a los 2 días me dice, discúlpeme, mire lo esto que pasó. Dice, pero yo le voy a decir una cosa. Acá tengo a mi secretario que dice que la abuela era negra. Le digo, yo estoy buscando, yo en esa época decía que éramos 2 millones. Le digo, yo estoy buscando a los 2 millones y él es uno. Porque él está reconociendo que la abuela era negra, pero él no. ¿Te das cuenta? Eso sí. Siempre pasó acá. Pocha, ¿y qué actividades hacen desde África Vive? ¿Qué es lo que, digamos, cuáles son las cosas que impulsan? Ya estoy retirada, estoy dando charlas. O eventos, el sábado viste que te dije que no podía porque tenía que ir a un evento donde estamos apoyando a otras negras de otros países que viven acá, que están acá y tienen ganas de hacer, y aparte porque son jóvenes, o sea, le estoy pasando la bandera a que lo haga otro, que otro, ahora ya está todo abierto, estamos todos, saben que hay negro acá. Te voy a contestar con lo que me dijo un africano, ustedes eran 2 millones, nosotros vamos a hacer 6. ¿Viste cómo están entrando los africanos acá? Claro, claro. Así que ellos mismos me dan datos. Ya. Ojo, que están sufriendo tanto o más que nosotros. Pucha, este blanqueo que vos mencionás, por ejemplo, en esto de que también pasa mucho con descendientes de pueblos originarios que por muchos motivos no se quieren reconocer, ¿no? Sufrimos mucho. Claro. ¿En qué momento empezó, si tenés idea, en qué momento empezó en Argentina este blanqueo de empezar a negar las raíces? Digo, Argentina fue en América uno de los primeros países donde se abolió la esclavitud. Y uno leyendo los libros de historia... Yo soy amiga de Miriam Gómez y eso me lo enseñó ella. se abolió la esclavitud, pero en el 2013 siguió como tres años más. Ella es historiadora, para colmo, así que sabe bastante de esto. Eso es caboverdiana. Así que no es que se abolió la esclavitud. Aparte siempre, o sea, después que se abolió la esclavitud, quedamos como rezagados. No le pagaron al que fueron, con San Martín, no le dieron casa a nadie. No le dieron casa a nadie, porque acá hay una casa en San Telmo que se llama la Casa Mínima, que es la única que dicen que le dieron a al esclavo que quedó solo. Dicen, ¿y sabés qué es? Creo que es un 3x9, tiene un ombú atrás de la puerta. Nada más. Y Pocha, hoy en día, ¿hay políticas públicas que para la negritud, para los negros? O en todo caso, ¿cuáles debieran ser? ¿Por qué están peleando ustedes? A ver. Esta es la de cultura. Mira, desde que subió Macri, cultura nos llamó, nos se sentó con nosotros, nos preguntó qué queríamos, cómo podíamos, qué podíamos hacer. Y eso fue bueno porque empezamos a juntarnos todas los negros de todas las organizaciones que hay acá. Inclusive te digo, hay una organización negra boliviana que apareció ahora. O sea, que eso es bueno. Eso, o sea, está bien. Nos llevaron, como barrilete, nos llevaron a Tucumán a inaugurar una pintura, pero nos llevaron en avión y nos trajeron. O sea, eso la primera vez que pasa. El 8 de noviembre es el Día del Negro acá, el afro-argentino. Sí. Lo pusimos nosotros y la cultura nos avaló eso. Ahora estamos buscando que el 8 de noviembre sea feriado. Y digo, desde otros ámbitos, el Estado, desde las estructuras que tengan que ver con lo económico, con lo social, la cultura también es seguro tiene que ver con eso, pero... ¿Sabes qué pasa? Nosotros, yo te hablo de la parte de la que yo empecé. No hay ningún negro que sea diputado, no va a haber, y aparte yo sé que hay diputados que son de raza negra y no te lo van a decir, ¿viste? Porque yo he estado acá mismo en la provincia y me han dicho... Sí, dice, yo tenía una abuela, dice, pero la teníamos en el fondo, porque era negra. O sea, de esos vistos me dieron un montón. O sea, cada vez que me hacían una cosa así, y apostaba más, porque yo sabía que estaban sufriendo. Yo ya había sufrido de eso. Así que yo lo sabía y quería que los demás, que yo sé que lo habían sufrido, que lo contaran, que lo dijeran. Pero bueno, logré que no lo contaran en público, pero sí que me lo dijeran a mí. Mira, a mí me pasó esto, me pasó aquello. Hay no sé si los chicos, los hijos de Grillo llegaron a tenerlo. Se llama Negro Che. Uh-huh. Es un video que hizo un tipo que tenía que hacer su curso de cine. Y bueno, apostó a nosotros y se vendió, no sabés. No sé, se vendió, se regaló, no sé. Han traído gente de Brasil porque habían visto este video y querían conocerlo. Uh-huh. Ahí de todo. Pocha, acá te están mandando saludos, Jimeno Gueira, de Castex, sobrina tuya. Gracias. Sí. Sostiene. Y también habla de esto, ¿no? Del racismo en La Pampa, de la invisibilización de la historia de las negras y los negros acá en La Pampa y de la discriminación, ¿no? De las imposibilidades. Pero ella es blanca. El papá es negro. Claro, exactamente. Así que lo ha sufrido más que nosotros, o igual que nosotros. Ella tiene nada más que las facciones de negro. Uh-huh. Es hermosa, todo. Tienen un negro en la familia. Porque creo que es el más chico, es más negrito. Claro, y también sostiene Jimena esto, ¿no? Su papá, que es de piel negra, nunca consiguió trabajo en La Pampa. Solo bailando. Pulvoro bailando. Exacto, bailando. Nada más. Bailando. Porque no... Pocha, así la semana pasada inauguraron un espacio de mujeres negras. ¿Cuáles son las problemáticas de las mujeres? Estamos en eso. Sí, el sábado pasado estuve yo, casualmente. Estábamos mirando eso, porque estamos viendo que vino una mujer de Uruguay que nos estaba de una capacitación para negras, de mujeres negras. Y bueno, están en eso. Yo me fui cuando se estaban ya haciendo los papelotes, ¿viste? Para decidir cuáles son las cosas que le van a poner a Naciones Unidas. Porque nos están escuchando. Así que están haciendo, empezamos eso. Entonces digo, las jóvenes tienen ganas de hacer cosas. Y tienen fuerza, y tienen ganas. La verdad es que, o sea, tuvimos las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Está bien, no hay un almorzado, todo lo que vos quieras, pero charlando de esto que ellas quieren enterarse, quieren estar empapadas. y es muy bueno. Es muy bueno porque ese es el fin del año que viene. Yo apunto de que esto se tiene que decidir, esta chica que tuve ahora, creo que va a haber otra reunión dentro de poco, después de agosto, creo. Y se tiene que decidir qué vamos a hacer para el 8 de noviembre de este año y el año que viene, estas chicas son las que van a hablar. Pucha, yo no quiero hablar. ¿No querés hablar ya? No quiero hablar con ellas. Ah. Las quiero escuchar a ellas. ¿Qué edad tenés vos? 72. Y te pregunto también, a partir de incluso de lo que dicen algunos oyentes, ¿cómo ves el momento del país? En que uno tiene una percepción, y ahí opinamos nosotros, si querés, pero que hay como una onda oficial de que al extranjero, al raro, se lo mira de reojo y en todo caso se lo penaliza. Te lo pregunto porque vos destacaste una política. Todos los años, toda la vida hubo eso de que nos querían separar del jujeño, del boliviano, te digo, entre ellos mismos. Mira, nosotros dimos, yo empecé a dar charlas y hace 7 años más o menos tuve que ir a un colegio a dar una charla y ¿sabes por qué? O sea, yo iba a dar charla por los negros, pero estaban enfrentados los jujeños con los bolivianos, porque se truchan entre ellos, ¿viste? Y también, o sea, sentí eso, sentí de que, bueno, ¿por qué están peleados? Y ellos me decían eso, no, porque nos parecemos, claro, ellos se creen que de acá lo van a echar. Ellos piensan de que el peruano piensa que se va para allá, el jujeño piensa de que no lo van a dejar comer porque lo confunden con los bolivianos. ¿Viste? O sea, eso siempre existió. Lo que quiere hacer el gobierno todavía no estoy enterada. Yo no te puedo decir. No, hay medidas concretas, digamos. En los últimos años, los previos a estos, hubo también, primero hubo una bajada de línea del bien arriba de que Latinoamérica apuntaba para un mismo camino. Y después hubo avances legislativos que ahora empiezan a dar un poco marcha atrás. Una cosa concreta, el gobierno actual piensa echar a cualquier extranjero que tenga una causa penal. Eso es un detalle importante. Esto ya lo dijo cuando estaba Cristina, también le habían dicho. Y eso es un detalle importante porque no le piden el currículum que tienen en su país. Cuando llegan acá, no sabes a por qué llegan. Ojo, con Colombia pasó lo mismo. Los chicos que vienen acá, los colombianos que vienen a estudiar, no vienen a robar, no vienen a drogarse, no vienen a estudiar. Ecuador también está mandando chicos que vienen a estudiar. Venezuela, bueno, Venezuela no hablemos, mirá cómo están ahora, ¿no? Que ahora están como los africanos. Llegás la vuelta en la esquina y te encontrás un venezolano, ¿viste? Pucha, ¿qué sentís cuando escuchás que el presidente dice que todos los latinoamericanos venimos de los barcos de Europa? No, ya le contesté por Facebook, pero le contesté que son todos europeos, dijo. Sí. Y otra vez llegamos con Sarmiento, otra vez estamos con Sarmiento. Sarmiento no había indio ni había negro. No quería nada. Tenía de eso. Y bueno, él está haciendo lo mismo. Y me duele más porque él cuando tomó la presidencia dice que le regaló a cada político de él el primer libro de Mandela. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si él está regalando ese libro y resulta que pues son todos europeos. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Yo tengo un libro que hice ahora, porque tú me invitó a una presentación de lo que va a ser, creo que hasta que salga, que se vaya, y nosotros no estamos en ese libro, están los indígenas, sí, pero nosotros no. Uh-huh. ¿Sabes qué bronca? Y aparte porque tuve que ir, es atrás de la Casa de Gobierno, una biblioteca que están haciendo que está muy linda. Pero no nos nombran, no estamos. Bueno, acá sí estuviste, estás y te escuchamos. María Pocha Lamadrid, fundadora, gracias. Presidenta de la Fundación África Vive. Si querés agregar algo más, contar lo que sea, si te interrumpimos en algún momento y no completaste un concepto, decilo ahora. No. Lo único que estoy orgullosa, bueno, que los Nogueira que están ahí son los únicos, decirle que ya lo sabía. Había un Moyano, un negro que se llamaba Moyano, pero Moyano no, se volvió para acá. Pero son los únicos negros que estén orgullosos de que ese apellido es muy bueno. Eran músicos. Yo, ¿sabes por qué sé que era? Primero porque me crié con el tío, con el abuelo de ellos. Y yo cantaba, yo bailaba con él. ¿Viste? O sea, así que por eso tengo buenos recuerdos de los músicos que eran ellos. Muy buenos músicos. Así que estén orgullosos. Y bueno, darle un beso a ellos y un abrazo a todos. Gracias. De vuelta. De nada, de nada. Ahí estaba, María Pocha La Madrid, fundadora, presidenta de la Fundación África Vive. Sí, un tema que vamos a seguir, porque a mí me interesa, ¿no? Sobre todo porque hay nuevas interpelaciones. Hace recién ¿Vos sos negra? Me encantaría, pero no, me encantaría, amo el pelo ¿Cómo mota. ¿Cómo sabes que no? Me escucho, ¿no? Es verdad, puede ser que tenga algún tipo de raíz... Me encantaría. No, lo que quería decir es que hay interpelaciones incluso dentro del feminismo, ¿no? Hace recién un año que se comenzó a hacer el taller de afrodescendencia. Entonces es importante, ¿no? Que se van ampliando los espacios y las formas de interpelarnos, ¿no? Y de cuestionarnos los espacios de confort, como le dicen ahora, de comodidad, ¿no? Así se dice, sí.